muchas cosas que la gente dice con el deseo. Solamente las personas que tengan una capacidad, una preparación y que se den cuenta que hay que tomar esas ideas aterrizadamente para proponer algo que sea cumplible y realizable, o si no sería un discurso demagógico y populista. Hay muchas cosas que están por fuera de la dimensión, hay mucho desconocimiento de la norma y de la ley. En el tema del ordenamiento territorial, pues la gente desea muchas cosas que de golpe se quedan cortas o de pronto se van muy, muy voladas, muy a las nubes. Fíjese que hablamos de una gran inseguridad, fíjese que hablamos de una ausencia de escenarios de recreación y deporte. Se concluye entonces que hay un gran sector poblacional, un ciclo vital importante que es el adolescente y el joven que está sin hacer nada. Yo retomo toda la información de hoy para profundizar mi propuesta en torno a la protección de nuestros jóvenes y adolescentes. Y eso, y de ahí derivamos todo lo que quiera: generación de empleo, educación con calidad, el tema de la nutrición y el alimento dentro de las instituciones oficiales, fortalecimiento del sector rural, generar escuelas, mucha fortaleza en el tema de las escuelas de formación deportiva y de los clubes, escenarios de recreación y de deporte, jornada única. Indudablemente hay que llegar a puntos fuertes para la protección de nuestros jóvenes, que puede ser un toque de queda a partir de las 10 de la noche. No puede seguir los muchachos en la calle de pronto llenándose de mañas, consumiendo vicios y generando esa inseguridad que tanto tenemos. Tenemos que fortalecer mucho el tema con la Policía Nacional.